De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo tercero. Efecto de la comunicación de Barbicane. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Imposible es pintar el efecto producido por las últimas palabras del memorable presidente. ¡Qué gritos! ¡Qué vociferaciones! ¡Qué interminable sucesión de hurras, de hip hip y de todas las onomatopeyas que florecen en el idioma americano! Aquello era un desorden indescriptible. Las bocas gritaban, las manos palmoteaban y los pies rompían el suelo del salón. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con mayor violencia las ondas sonoras. No debe sorprender, sin embargo, que haya artilleros más ruidosos que sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos entusiastas clamores. ¿Acaso quería dirigir algunas palabras a sus colegas? Porque sus gestos reclamaban silencio y no cesaban las violentas detonaciones de su timbre fulminante. Pero no era oído. Poco después le arrancaron del sillón y, llevándole en triunfo, pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una multitud no menos sobreexcitada que ellos. Nada puede extrañar a un americano. Con frecuencia se ha dicho que la palabra imposible no está en el diccionario francés, pero evidentemente los que tal dicen se equivocan de diccionario. En América todo es fácil, todo es sencillo. Las dificultades mecánicas son vencidas antes de nacer. Ningún verdadero yanqui vio ni la apariencia de una dificultad entre el proyecto de Barbicane y su realización. Cosa dicha, cosa hecha. El paseo triunfal del presidente continuó durante la noche, convirtiéndose en una verdadera marcha de antorchas. Irlandeses, alemanes, franceses y escoceses, la multitud de heterogéneos individuos de que se compone la población de Maryland, gritaba cada cual en su lengua nativa, y los vivas, los bravos y los hurras se mezclaban de un modo atronador. Precisamente como si hubiera comprendido que se trataba de ella, la luna brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa irradiación las otras luces. Todos los yanquis dirigían sus miradas hacia aquel disco brillante. Unos les saludaban con la mano, otros le llamaban con los más dulces calificativos. Había quien la miraba con provocativo descaro y quien la amenazaba con el puño. Desde las 8 hasta las 12 de la noche, un óptico de John's Fall Street hizo su fortuna vendiendo anteojos. Se miraba al astro de la noche con la misma afición que a la lady más encopetada, y los americanos la trataban ya cual si fueran propietarios de ella, como si gracias a su audaz conquista figurase ya entre los estados de la Unión, y sin embargo sólo se trataba de enviarle un proyectil, modo bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en uso en los pueblos civilizados. Habían dado ya las 12 y el entusiasmo no declinaba, participando de él todas las clases de la población, los magistrados, los sabios, los comerciantes y hasta los mozos de cuerda. Los hombres inteligentes, lo mismo que los de escaso entendimiento, sentían conmoverse las fibras más delicadas de su corazón. Tratábase de una empresa nacional, y tanto la ciudad alta como la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas del Patapsco, como los buques amarrados a los muelles, no podían contener la multitud ebria de alegría y de licores. Todo el mundo conversaba, peroraba, discutía, disputaba, aprobaba, aplaudía, desde el rico arrellanado en el diván y teniendo delante su copa de sherry cobbler. Nota: mezcla de ron, jugo de naranja, canela y nuez moscada. Esta bebida de color amarillento se toma absorbiendo con un canutillo de cristal. Fin de la nota. Hasta el waterman, que se emborrachaba con el rompepecho. Nota: bebidas que usa el populacho, fin de la nota, en las sombrías tabernas de Fells Point. A las 2 de la mañana empezó a calmarse la impresión. El presidente Barbicane pudo llegar a su casa, molido, destrozado, magullado por todas partes. Ni el mismo Hércules hubiera podido resistir a semejante entusiasmo. La multitud abandonó poco a poco las calles y las plazas. los cuatro ferrocarriles de Ohio, Susquehanna, Filadelfia y Washington, que convergen en Baltimore, se llevaron los forasteros hasta los últimos rincones del Nuevo Mundo y la ciudad recobró una tranquilidad relativa. Error sería creer que durante aquella noche memorable fue en Baltimore la única presa de la referida agitación. Las grandes ciudades de los Estados Unidos, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, nota, apodo que se da a Nueva Orleans, fin de la nota, Charleston, Mobila, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a la Florida, todas tomaron parte en el delirio. Los 30,000 miembros correspondientes del Gun Club conocían la carta de su presidente y esperaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Para satisfacer este ardiente deseo, a medida que iban saliendo las palabras de la boca del orador, corrían por los hilos telegráficos a través de los estados de la Unión con velocidad de 100,000 leguas por segundo, y puede decirse, con absoluta certidumbre, que en un mismo momento los Estados Unidos de América, 10 veces más grandes que Francia, gritaron un hurra gigantesco y que 25,000,000 de corazones, llenos de orgullo, dieron el mismo número de pulsaciones. Al día siguiente, 1,500 periódicos cotidianos, semanales, quincenales o mensuales se apoderaron del asunto y lo examinaron bajo todos sus diferentes aspectos, físicos, meteorológicos, económicos o morales, bajo el punto de vista de la preponderancia política o de la civilización. Preguntáronse si la Luna era un mundo acabado, si no sufriría ninguna transformación, si se parecería a la Tierra en la época en que no existía la atmósfera. ¿Qué espectáculo ofreciera la faz invisible al esferoide terrestre? Aunque no se trataba más que de enviar una bala de cañón al astro de la noche, todos veían en este suceso el punto de partida para una serie de experimentos. Todos esperaban que algún día América llegaría a conocer los últimos secretos de ese misterioso disco, y hasta algunos manifestaron temer que su conquista pudiera alterar sensiblemente el equilibrio europeo. Discutido el proyecto, ni un solo periódico puso en duda su realización. Las revistas, los semanarios, los boletines de las sociedades sabias, literarias o religiosas demostraron sus ventajas, y la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Americana de Ciencias y Artes de Albany, la Sociedad Geográfica y Estadística de Nueva York, la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, la Institución Smithsoniana de Washington, enviaron miles de cartas de felicitación al Gun Club con ofrecimientos inmediatos de servicios y de dinero. Puede decirse que jamás posición alguna reunió tal número de adeptos. Nadie titubeó, nadie dudó un momento siquiera. Respecto a las burlas, a las caricaturas, a las canciones satíricas con que hubiese sido acogida en Europa y particularmente en Francia, la idea de enviar un proyectil a la Luna hubieran hecho peligrar a sus autores en los Estados Unidos, siendo ineficaces todos los life preservers. Nota. Arma de bolsillo formada con un pedazo corto de ballena flexible y una bola de hierro en la punta. Fin de la nota. Del mundo, para garantizarle contra la indignación general. Hay cosas de las que nadie se ríe en el Nuevo Mundo. Impey y Barbicane fue desde aquel día uno de los más grandes ciudadanos de los Estados Unidos, una especie de Washington de la ciencia. Un rasgo entre mil demostrará hasta qué punto puede llegar la idolatría de un pueblo hacia un hombre. Algunos días después de la famosa sesión del Gun Club, el director de una compañía dramática inglesa anunció en el Teatro de Baltimore la representación de la comedia de Shakespeare titulada «Mucho ruido para nada». Los habitantes de la ciudad, creyendo ver en este título una alusión ofensiva a los proyectos del presidente Barbicane, invadieron el teatro, rompieron los asientos y obligaron al desgraciado director a cambiar el anuncio. Este, como hombre de talento, se inclinó ante la opinión pública y sustituyó la malaventurada comedia con la del mismo autor titulada «Como usted guste», y durante muchas semanas estuvo el teatro lleno. Fin del capítulo 3.